Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de Radio Católica Mundial, EWTN? Eduardo Lalo Verdejo en los controles, y quien les habla en el otro lado de esta misma cabina de transmisión y grabación de ASI Prensa en Lima, Perú. Alejandro Bermúdez, quiero darle y queremos darle la más cordial bienvenida a Criterios, este programa que día a día, los días de semana, le acompaña para tratar de comprender un poco mejor cómo enfrentar nuestra realidad como cristianos y cómo hacer para que nuestra vida cristiana se haga siempre vida cotidiana. Este es un tema sumamente importante para nosotros los católicos, para que no exista un divorcio entre nuestra fe y nuestra vida, y para que no seamos personas que vivimos alejadas de la realidad concreta de esta tierra que el Señor nos ha pedido evangelizar, que nos ha pedido transformar. Bueno, recientemente me sorprendió a mí leer la cifra oficial del número de personas que ingresaron a la Iglesia Católica por conversión, es decir, por catecúmenos, no simplemente niños bautizados, que ingresaron a la Iglesia Católica este año en la Pascua en Estados Unidos. Han sido 150.000 personas convertidas al catolicismo. Y digo, me llama la atención porque la cifra es una cifra más alta que la de los años anteriores, y es una cifra que coincide además con un periodo en el que se debería señalar que los escándalos que ha sufrido la Iglesia deberían probablemente espantar a la gente más que animarla a que vaya a la Iglesia o se acerque a la Iglesia Católica. Pero el cardenal Avery Dawes, un gran teólogo a quien el Papa hizo cardenal después de los 80 años, un gran teólogo norteamericano, dice que la Iglesia Católica tiene un atractivo irresistible, y ese atractivo irresistible mueve todos los corazones y todas las mentes, algunos por el corazón, por el sentimiento, otros por la mente, por la conversión intelectual, como el caso de la conversión del cardenal Newman, y otros simplemente por el espíritu, por la manera como se le llenan el alma al ver o al participar de la liturgia católica. Y ojo, el cardenal Dulce habla como alguien que conoce el asunto. Dulce, como saben ustedes, es el nombre de alguna avenida importante en Washington, es el nombre del aeropuerto principal de la capital norteamericana, y lleva el nombre de una persona que fue ministro de defensa y uno de los presbiterianos de mejor posición y de más tradición, una de las familias más tradicionales de Estados Unidos, muy metida en política, y este señor fue nada más ni nada menos que el padre del hoy cardenal Avery Dawes. Él estudió en las principales universidades de Estados Unidos como parte de una estirpe de Dawes, y en la universidad simplemente se sintió atraído hacia el catolicismo, primero por una curiosidad intelectual y finalmente por una atracción cordial, una atracción del corazón. Entonces, es sorprendente cómo, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los escándalos, la Iglesia sigue manteniendo esta capacidad de atracción a las personas, sigue llamando, sigue tocando los corazones en medio del mundo y en medio de los escándalos. Yo mismo soy testigo de una persona que en estos días está seriamente pensando en Estados Unidos en la posibilidad de convertirse católico, y es un intelectual catedrático de una universidad muy importante, y él está pensando, por un lado, combinar su propia inquietud religiosa con la aceptación del catolicismo, y por otro lado, quiere buscar en el catolicismo, o mejor dicho, cree que va a encontrar ya en el catolicismo, y por eso toma la decisión de volverse católico, los instrumentos, las herramientas para cerrar la brecha que existe entre vida cristiana y vida cotidiana. seguir a nosotros, por ejemplo, el catecismo, las enseñanzas prácticas que suelen darnos los sacerdotes cuando nos predican los domingos, etcétera, nos ponen en una actitud de salir al encuentro, de colaborar con la gracia, de frecuentar los recursos que Dios pone para nosotros, precisamente para que podamos, de alguna forma, dar testimonio y atraer así a otras personas que simplemente ven la riqueza de la Iglesia en su vida misma, en nosotros como testimonio, no en elementos externos que pueden atraer al inicio, pero que cuestan mucho después para asimilar. No existe una cosa así como una conversión puramente estética, pero sí muchos se han convertido, como explicaba el cardenal Dulce, a raíz precisamente de la belleza de la Iglesia, que los atrajo primeramente al templo, y del templo ya los atrajo a la conversión al catolicismo. Un caso muy conocido es el de este gran amigo del Papa Juan Pablo II, el intelectual francés André Frossard. Frossard cuenta su propia conversión y señala que él simplemente entró a una Iglesia católica y salió de ella católico. Y Frossard, ojo, que tenía una tradición de no creyentes muy fuerte. Su padre era uno de los principales líderes sindicales socialistas de Francia y un agnóstico muy militante. Entonces, cuando André Frossard estaba paseando por ahí y vio estas ventanas con imágenes de colores, estos vitrales clásicos de las catedrales, se sintió profundamente atraído, se sintió jalado por esto y decidió entrar. Y cuando entró, se encontró con que la belleza de todo esto lo embargó. Nunca había entrado a un templo, no había recibido el bautismo, no había recibido la primera comunión, no había recibido nada, no conocía nada de la Iglesia. En Francia, en un país de tradición católica, con tantos templos y tantas cosas que hablan del catolicismo, curiosamente André Frossard había pasado su vida hasta joven sin saber nada de la Iglesia. Y en parte creo yo que de alguna forma el milagro también se produjo, porque al no haber tenido ningún contacto, tampoco tenía ningún anticuerpo o ninguna resistencia. Entonces, simplemente se encontró con la Iglesia, quiso saber más, y al poco tiempo estaba pidiendo el bautismo, la confirmación y la primera comunión en una sola ceremonia, y desde entonces jamás dejaría de ser el gran converso católico que mucho ayudaría al Papa con sus propias reflexiones, con sus propias ideas, y que cumpliría un papel fundamental en la vida intelectual de la Iglesia hasta el día que el Señor se lo llevó a su presencia. Pero esto resulta sumamente interesante para comprender cómo, de distintas maneras, la Iglesia es capaz de atraer todas estas almas, todos estos corazones, todos estos seres humanos. 150.000 solo en Estados Unidos. Y lo curioso es que aproximadamente unos 200.000, o sea, 50.000 más, ya se han anotado para seguir el curso de iniciación cristiana que comienza terminada esta Pascua, y esas personas, si siguen el curso orgánicamente, podrán luego recibir el bautismo y la confirmación cuando ellos lo deseen, usualmente en la próxima Pascua. Como ustedes, algunos de ustedes habrán visto, porque sucede en varias parroquias, el día de la vigilia pascual es el gran día en el cual la Iglesia recibe a los cristianos bautizándolos, y por eso es que en muchas vigilias pascuales hay un bautismo de adultos. Este bautismo de adultos es precisamente para recibir a los que quieren ingresar a la Iglesia. Los conversos han recibido el bautismo o simplemente han hecho la profesión de fe porque ya habían recibido un bautismo trinitario. En ese entonces ellos ocupaban un papel privilegiado en el domingo siguiente de Pascua, un papel privilegiado en el templo, en la Iglesia. Se les sentaba adelante, se les sentaba en un grupo que pudiera escuchar de cerca, se les acomodaba, y precisamente por este hecho es que mucha gente fue poco a poco adquiriendo un sentido de lo cotidiano, un sentido de cómo la vida cristiana, cómo la vida dentro de la Iglesia se vive así con entusiasmo. Pues bien, para darles este lugar especial, ellos recibían un alba, una túnica blanca, y con esta túnica perfectamente blanca, símbolo de su nueva vida, es que ellos iban a la iglesia. Y de ahí es que el segundo domingo de Pascua se le conozca como el domingo de Pascua in albis, es decir, de blanco, porque llevaban este traje blanco para ser acogidos de una manera más intensa por la comunidad. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Y bueno, como decía, estas conversiones, estos pedidos de ingreso a la Iglesia Católica, que han llegado a 150.000 y para la próxima Pascua en Estados Unidos se esperan 200.000. Si es que esto resulta sorprendente. De todas maneras, fue todo un movimiento relativamente anónimo, ¿no? Personas que se han acercado a las iglesias, a las distintas parroquias, que han pedido el curso de iniciación cristiana de adultos y han seguido su camino y su proceso de formación sistemática hasta el gran día de ser aceptados dentro de la iglesia para vivir intensamente su fe. Pues bien, resulta que estas conversiones, aunque son tan numerosas, han sido un fenómeno silencioso en Estados Unidos. En cambio, en Inglaterra, una sola conversión al catolicismo, hay varias también, no son muy abundantes, pero una sola conversión ha remecido una de las catedrales más antiguas del norte de Europa. Efectivamente, la diócesis protestante, la diócesis anglicana de York Minster, que está en el norte de Inglaterra, tiene una de las catedrales góticas más grandes de Europa y definitivamente la más grande del norte de Europa. Y en esta catedral ha habido un culto desde hace más de 1000 años continuadamente. Es decir, antes de ser una catedral anglicana, la tomaron la tenían los católicos, era una catedral católica. Después, cuando Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica y crea el anglicanismo, entonces, a partir de ese instante, los anglicanos van a tomar posesión de esta propiedad. ¿Qué cosa ha sucedido? Resulta que en este mes de mayo, los jóvenes que usualmente escuchaban a uno de los principales canónigos de esta catedral van a darle una despedida a este canónigo, que es el canónigo Edward Norman, y le van a dar una despedida no porque se vaya a otro sitio, no, sino que se pasa a la Iglesia Católica. ¿Y por qué decide pasarse a la Iglesia Católica? Porque él dice que en el fondo de su corazón lo venía haciendo desde hace tiempo. Y esto ha sacudido mucho a la gente, porque resulta que el canónigo Edward Norman no es un canónigo cualquiera, es el vicerrector de esta catedral famosa de York Minster, y como el segundo de a bordo, digamos, del capítulo cardenalicio, él ha decidido que ya le ha llegado el momento para que este mes renuncie a su cargo, y a fines de este año, ya lo ha anunciado, ingrese a la Iglesia Católica a través de un proceso que ya se tiene contemplado para esta realidad. Norman dice que él definitivamente está en contra de lo establecido, de lo que se llama el establishment, y precisamente un sobrenombre que recibió en la televisión es el látigo del establishment, es decir, el que critica a las cosas que la gente toma porque son como son y que no cuestiona a partir de una mentalidad y de una visión más críticas, ¿no? Entonces, precisamente porque es un látigo del establishment, mucha gente supuso que su popularidad dentro del anglicanismo y su fama dentro del anglicanismo y sus perspectivas, porque de ser el segundo de a bordo, una vez que se retire el primero de a bordo, él va a ser el canónigo principal de la catedral de Westminster. Entonces, precisamente por eso es que este autor, Edward Norman, y canónico, ha decidido no dejar la iglesia anglicana simplemente por una cuestión de comodidad, sino al contrario, porque ahora que pase a la iglesia católica, ¿qué va a hacer en la iglesia católica? Es un converso más, no es un teólogo para la iglesia católica, la teología que ha aprendido es una teología anglicana, es decir, da un salto al vacío sobre el futuro de su vida. Pero lo que explica el canónigo Norman es que algunas ideas de el anglicanismo, algunas maneras como se han ido cambiando las normas principales del anglicanismo, en esa medida se han ido desmoronando y han ido perdiendo certeza, han ido perdiendo delicadeza de sentido de pertenencia, y en consecuencia cada vez existe un número más alto de personas que están desanimadas de pertenecer a la iglesia a la que pertenecen. Y en el caso de los anglicanos y del anglicanismo, esto es especialmente cierto y grosero. Pues bien, el canónigo Edward Norman dice que ya ha llegado el momento de pasar a la iglesia católica. Y justamente él, que es una persona que proviene de las filas más luteranas del anglicanismo, porque en el anglicanismo hay como diversas facciones, algunas más cercanas al catolicismo, otras más cercanas al luteranismo. Precisamente él pertenecía a la sección más cercana al luteranismo y no al anglicanismo, y desde allí lo que hace es promover los valores de su propia fe, pero no de una manera que se para como el padre Pablo o el hermano Pablo, como se le dice a este evangélico, y comienza a predicarle a la gente de la nada. No, a través de la amistad, del ejemplo, del testimonio, de atraer a la persona cerca personalmente y hablarle personalmente, de ver que las cosas que lo rodean en general poseen estética, poseen belleza, poseen cultura, transmiten cultura. Entonces, así, finalmente Norman ha anunciado que él va a alejarse de la iglesia anglicana para formar parte de la iglesia católica. En una entrevista en un periódico inglés muy importante, el Daily Telegraph, el canónigo Norman dice cosas muy importantes. Él asegura, por ejemplo, que en el centro del anglicanismo hay un gran vacío de autoridad. No pienso que sea una iglesia, sino creo que más bien es una sociedad religiosa, porque si fuera una iglesia, estaría conectada con las otras iglesias y tendría un sentimiento unívoco, un sentimiento claro que a él le permita vivir, testimoniar y comunicar a los demás la fuerza y el poder de su propia conversión. Pero justamente, como señala Norman, en el centro del anglicanismo solamente hay un gran vacío de autoridad. No hay un papa, no hay un centro, no hay una cabeza, no hay conexión, no hay conexión entre los extremos, entre los puntos, entre las extremidades. No hay en última instancia sensación de cuerpo. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatólica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatólica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cuando le preguntan al canónigo Norman por qué, siendo él el segundo de a bordo de una de las catedrales más importantes, más emblemáticas del anglicanismo, y una de las inteligencias más brillantes, por si acaso, Norman era un leidísimo, y sigue siendo un leidísimo autor anglicano, uno de los principales bestsellers religiosos en Inglaterra, ¿no? Él ha publicado un libro llamado Meditaciones, que son las meditaciones que él publicó en el periódico Daily Telegraph, publicó un catecismo anglicano y ha escrito varios libros de historia, de derecho canónico, de reflexiones sobre la autoridad de la Iglesia, y sin embargo nunca había escrito sobre el tema de la cercanía al catolicismo y el dogma cristiano, que él dice que ahora que va a ser católico va a poder vivirlo plenamente. Él dice que la principal crítica que él le haría a la Iglesia anglicana es que precisamente no es una iglesia, sino es una sociedad religiosa. Esto lo dijo él en una entrevista con el Daily Telegraph, y el entrevistador le dice: oiga, pero esa es la crítica más dura que puede hacerse a una iglesia, que es decir que no es una iglesia. Sin embargo, Norman dice: bueno, efectivamente el asunto es así. Una iglesia, para poder ser precisamente, como dice el término griego, eclesía, comunidad orante, unida, necesita una autoridad. Y justamente él señala cómo los dos últimos sínodos de la Iglesia en Inglaterra han sido tremendamente destructivos para el país. Primero, al aceptar las ordenaciones femeninas, y en segundo lugar, para aceptar una ley que aprueba una especie de bendición hacia los homosexuales que quieren convivir como pareja, una aberración, ¿no? Entonces, según Norman, él dice que los sínodos de la Iglesia en Inglaterra, que son la máxima autoridad, no hay una persona sino un sínodo, es algo que realmente desencanta, que según enseña Norman, a él lo desmoralizaron y lo llevaron a pensar más seriamente en formar parte de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque él dice que todos los desacuerdos y todos los conflictos vienen de tratar de evitar el debate. Hay una cobardía moral más ordinaria que se presenta como si fuera un juicio sabio. Para los líderes, escribe Norman, el construir equivocadamente fórmulas de compromiso constituye como su segunda naturaleza. Es decir, en vez de predicar la verdad, lleguemos a un acuerdo en el que todos estemos contentos. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Esta es la razón por la cual Norman dice: inicialmente yo acepté la ordenación sacerdotal de mujeres que el sínodo anglicano aprobó en 1900 92. Pero ahora estoy en contra, y él explica, se nos dijo que se estaba perdiendo para el sacerdocio toda una dimensión de la humanidad. Pero este enriquecimiento que se supone que iba a llegar, no ha llegado, no ha habido ningún enriquecimiento. Y esto estoy citando a Norman, no estoy diciendo yo que yo creo que las mujeres no tienen nada que aportar, al contrario, existe un genio femenino en el que la mujer es irreemplazable. Pero esta promesa de que gracias al ingreso de las mujeres al sacerdocio femenino va a haber todo un cambio, toda una revolución, es completamente falso. Y existe de parte de Norman la buena voluntad y existe el deseo de convertirse suficientemente intenso como para poder reconocerlo y decir la verdad. Por eso es que Norman, en esta entrevista con el Daily Telegraph, termina, en vez de criticando a la Iglesia anglicana, haciendo un elogio de lo que es la Iglesia católica. Y dice, el catolicismo es lo que siempre he creído, pero hasta ahora me faltaba el ánimo para ponerlo por obra. ¿Quién sabe cuántas presiones habrían habido para alguien, para un espíritu tan independiente como él, ¿no? Si quiere, puedo llamarlo un rayo de luz antes de que se ponga el sol. Es decir, antes que muera, su conversión al catolicismo ha significado y significa para él un rayo de luz, un rayo de luz. Y como rayo de luz, un faro que lo va a poder guiar a lo largo de su vida y que además ya está logrando en Inglaterra que otros se conviertan, que otros piensen en convertirse y algunos que piensen incluso en ser sacerdotes para el bien del reino. Hasta una próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.